Son las 9 menos cuarto de este sábado 29 de octubre de 2016. Seguimos en ¿Qué pasa aquí? Desde FM 88.7 Radio de la Azotea. Estamos aquí en la calle Mármol 846, corazón del barrio Parque Luro. El sol se está reflejando, rebota contra las medianeras de las casitas del barrio de Parque Luro. Casitas y chalet, importantes también. Esta semana se presentó, finalmente, a veces estas cosas pueden pasar desapercibidas o se pueden trabajar como una cuestión meramente administrativa o un reclamo vecinal, un conflicto vecinal. Se elevó una denuncia penal ambiental por la deforestación de 600 metros cuadrados en la Reserva del Sur, en la Reserva Forestal, que está ubicada ahí a continuación del Faro. Esta demanda penal tiene que ver justamente con un proceso de deforestación sin permiso, sin autorización. Mar del Plata, como la mayoría de los lugares en La Pampa, no es una tierra en donde la naturaleza haya generado árboles naturalmente. Hay algunas especies arbóreas, pero pinos marítimos, lambersianas, cedros, araucarias y demás, en realidad son plantadas por el hombre, por lo menos por esta zona. Hace 100 años, ¿no? Es decir, Primavesi por esta zona, Chauvin, y los Peralta Ramos en su momento también hicieron plantaciones de árboles. O sea que estamos hablando de un bosque no nativo, pero podríamos decir casi nativo, que tiene 100 años. Sí, mínimo. Sí, yo recuerdo, yo soy nacida y criada aquí en Mar del Plata y nosotros disfrutábamos muchísimo toda esa zona y era libre, entrábamos, teníamos acceso libre y los domingos íbamos toda la familia y armábamos nuestra toldería y pasábamos todo el día, llevábamos el sándwich de milanesa, todo eso y bueno, y ahora resulta que está todo privado y no se puede pasar. Claro, digamos, esto no nos vamos a meter en el conflicto legal, jurídico, en cuanto a los reclamos que hizo los sucesores de la familia de los Peralta Ramos, pero este espacio público, este espacio que está entre la Ruta 11 y el mar, que debiera ser terreno público, terreno del Estado Nacional, o del Estado Provincial, o del Estado Municipal, pero público al fin, y de uso público, libre y gratuito, con acceso sin ningún tipo de restricciones, en realidad, por una cuestión meramente administrativa, fue reclamado por la familia de los Peralta Ramos y hoy es un terreno privado. Creo que no sé si es el único en el país, pero debe ser muy poco los que no respetan el camino de Sirga, por ejemplo. El camino de Sirga es el espacio que tiene que quedar entre la ruta, las rutas, los ríos, los cauces de los arroyos, los mares, estos 15 metros que eran en el Código Civil anterior y que ahora se redujeron a 5, ni siquiera lo respetan. Tampoco respetan la línea de máxima marea, entonces no hay playa pública. Hay playa para los privados. Bueno, Ernesto nos viene a visitar, Ernesto de la Asamblea en Defensa de los Espacios Públicos y del colectivo Faro por la Memoria, que son justamente uno de los... vos estás como patrocinante también, como sí, denunciante. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Gracias por el espacio. Fuimos cuatro representantes los que firmamos esta denuncia penal en contra de, por un lado, Playas del Faro, por otro lado, Fernando Gambini, que se presenta como el dueño o el quien explota el Balneario Horizonte de la actual concesión, Marcelo Varas, el arquitecto responsable de todo esto, y Fernando Scarpati, que es el dueño o quien proveyó las máquinas para hacer la remoción y la tala de todo. Marcelo Varas es arquitecto, pero ¿él interviene como profesional o como propietario o como socio? Por lo que nosotros sabemos, interviene como profesional, porque en el expediente, en el cartel que tienen de obra, que lo colocaron mucho después de que se armó todo este lío, figura la empresa de él y figura él como responsable, ¿no? O sea que, bueno, acá además de un delito de orden ambiental, hay otros delitos que se pueden estar configurando, ¿no? Es decir, y el ejercicio profesional, en este caso, también estaría involucrado. El código de ética del Colegio de Arquitectos también debería empezar a tomar intervención en esta situación. Bueno, contanos, porque tenemos acá la denuncia penal que se ha presentado, que la patrocina la doctora Soledad Arenaza, con ella vamos a hablar en un rato. En donde hace, digamos, un registro, casi una crónica periodística sobre todo lo que fue ocurriendo. Pero tratá de hacer una síntesis, porque esto fue ocurriendo en varios días. Sí, esto empezó en realidad con llamados de vecinos preocupados por lo que estaba ocurriendo en la zona de... A ver, para que entendamos cómo más o menos esto. Tenemos lo que es la Ruta 11, hay un espacio que es propiedad privada de los Peralta Ramos, que está entre lo que es la ruta y lo que es la playa, el mar. La reserva forestal es todo un paseo que va desde el Faro hasta el arroyo Las Brusquitas. Y es toda una franja de tierra que es fiscal municipal, y que fue declarada a través de distintas ordenanzas reserva forestal. El día 27 nos llaman unos vecinos preocupados diciendo que estaban haciendo tala en lo que es la reserva forestal. Karina, junto con otros compañeros, se presentaron al lugar y sí, certificaron que había un par de trabajadores con máquinas de motosierra. Bueno, les pidieron que por favor frenaran, que les explicaran qué es lo que estaban haciendo, que ellos no podían trabajar ahí porque eso es una reserva forestal y para eso, por lo menos, hay que tener un permiso. Bueno, los chicos que estaban trabajando eran solamente los que estaban haciendo la parte manual, empleados. Ahí al momento llamaron a quien era el responsable, que es un podador matriculado muy conocido en la zona de Peralta Ramos, pero no muy conocido por su buena fama, sino por su mala fama y sus malos modales. Se presentó esta persona. ¿Qué es este, Carpati? No, es un podador que no tengo ahora el nombre, pero está en la denuncia penal. Y él se presentó como, sí, yo soy el que está haciendo acá la poda. Le pedimos el número de nota o de permiso para realizar esta poda. Él dijo que no lo tenía. De hecho increpó a los compañeros que estaban ahí, los acusó de ambientalistas, de entorpecer siempre su trabajo. Hasta le llegó a decir, mira, hoy ya bajé 25 arbolitos, mañana tengo 20 más, así que no me joda mucho. Ambientalista sería como algo negativo ser ambientalista. Sí, Daniel, para él sí. Daniel Narduzzi. Él, exactamente, sí, es el poder, que está matriculado y todo, aparentemente. Bien. Claro, para tocar un árbol, ya sea para sacarle ramas o para desplantarlo, para sacarlo de la tierra, o para talarlo, primero tiene que intervenir arbolado urbano, es lo mínimo. Hay que tener un permiso. Hay que tener un permiso, no cualquiera puede tirar un árbol abajo, ni en el bosque de Peralta Ramos, incluso dentro de tu propio terreno privado, si vos querés construir una vivienda o querés hacer alguna intervención arquitectónica en tu terreno, tenés que marcar qué árboles están entorpeciendo la obra de construcción que vas a realizar, y arbolado urbano viene y te lo marca. Exacto. Lo marca con pintura y solamente podés tocar ese árbol. Claro. Eso es lo que debería ser. Eso es lo que es, legalmente. Legalmente. Sí. Bueno, pero aparentemente no es. Acá no se cumplió. No, claro. Es lo que ocurre. Claro. Bien, los vecinos, ante esto, bueno, los compañeros, al ver que no tenían los permisos, este podador llama a Gambini, Fernando Gambini, que es el supuesto dueño de quien explota la concesión del Bañuelo Horizonte, y él se hace presente a los minutos. Primero llamamos a la policía, se presenta un oficial solicitando los permisos. ¿Qué seccional le interviene? Ahí tendría que intervenir la comisaría de Playa Serena. Ajá. Que es toda la del distrito. Se hace presente también Fernando Gambini en un determinado momento y presenta una nota que es la 1052, que es una nota, pero que en esa nota no hay absolutamente ningún permiso de arbolado urbano para hacer ninguna deforestación, y que esa nota solo lo remite a hacer mejoras en lo que es la bajada pública. ¿La nota es una nota hecha por la municipalidad? Es una nota presentada por Fernando Gambini al EMTUR. Es una nota de presentación. Es una nota de presentación donde él dice que quiere empezar a hacer mejoras en la parte de la bajada pública. Pero no hay ninguna autorización. No hay absolutamente ninguna autorización. Lo que sí él pide es, a su vez, hacer un nuevo camino de 6 a 8 metros de ancho, pero no especifica ni dónde, ni cómo, ni nada. Y además... ¿Y para qué el camino? El camino es el que supuestamente el que hicieron dentro de la reserva para llegar a su propiedad y poder hacer un parque temático en la instalación de un boliche bailable. Que eso es lo que empezó a hacer sin autorización. El EMTUR, nosotros nos reunimos con Rábano, que es la que tiene que autorizar ese tipo de cosas, y ella nos dijo que no hay ningún tipo de autorización para hacer ninguna obra sobre la reserva ni ningún desmonte. Bueno, ese día la cuestión quedó ahí, llamamos a la policía, se presentó a esta persona. La policía no labró ningún acta, no labró absolutamente ningún acta, lo comprometieron a que Gambini presente los permisos si es que lo tenía, y quedó ahí el tema. Bueno, ante esta preocupación, los compañeros rápidamente actuaron y se presentaron en el Consejo Deliberante con una nota. Se presentaron notas también al EMTUR, se presentaron notas al EMSUR, se presentaron notas a la Defensoría del Pueblo. O sea, se actuó lo más rápido posible para ver si este tipo tenía los permisos necesarios para hacer eso. ¿Quién había autorizado eso? Porque aparentemente él decía que tenía una autorización, que era la nota 1052, pero en realidad nosotros, primero que no la habíamos visto, porque él no la tenía encima. Segundo, que no sabíamos si esto era verdad o no. Entonces nos movimos rápido como para tratar de ver si esto realmente era así o no. La cuestión es que, bueno, en todas las dependencias nos recibieron, nos tomaron las notas, los pedidos de las denuncias, pero nadie tenía la nota 52. Nunca tuvimos acceso a esa nota 52 hasta unos cuantos días después. La cuestión es que el día 10, entre el día 6, 7 y 8 de octubre, seguimos recibiendo llamados. De hecho, nosotros pasábamos constantemente y veíamos que la obra seguía avanzando. Decidimos que el día 10 íbamos a juntarnos todos los vecinos ahí en la Rotonda del Faro, en la puerta de Horizonte del Sol, para ver qué es lo que podíamos hacer, porque la única forma que teníamos ante la inacción de todas las dependencias municipales, bueno, era visibilizar el problema, hacerlo externo y llamar a los medios y tratar de ver cómo lo podíamos frenar. Nos juntamos, un grupo de vecinos, en la Rotonda del Faro, y apenas llegamos, un 10 de octubre, que era feriado, ese día fue feriado nacional, nos encontramos con la máquina retroexcavadora trabajando en la reserva forestal. Así que, bueno, ahí paramos todo, llamamos a la policía, y bueno, fue que ahí tomó como más estado público la problemática de la reserva forestal. Es la teoría del hecho consumado esto. Sí, esto ya lo hemos visto. Lo hemos visto en la reserva natural del puerto. Ahí prácticamente fue la teoría del hecho consumado. Es decir, primero demolés, arrasás, destruís. Daño irreparable, porque ¿cómo haces para reponer un árbol que tiene 100 años? ¿Cómo haces? Imposible. Claro. No lo podés trasplantar de ningún lado. O sea que el daño quedó irreparable. Sí, son 600 metros cuadrados que calculamos nosotros, o sea, a través de mediciones de GPS que se pueden hacer, que las puede hacer cualquiera. Nosotros calculamos son aproximadamente 600 metros cuadrados de deforestación. O sea, es un camino zigzagueante de entre 6 a 7 metros que va recorriendo parte del bosque hasta la propiedad privada de Playas del Faro, y donde se tuvieron que desmontar casi cerca de 30 árboles para poder hacer ese camino. Esto forma parte del desgobierno municipal, que no es, digamos, exclusivamente responsabilidad de la gestión actual, ¿no? Porque ocurrió también en las gestiones anteriores. Es decir, el proceso de degradación de la Reserva Natural del Puerto viene desde hace años. Pero, digamos, no hace mucho se demolió un chalet declarado de preservación patrimonial sobre la Avenida Libertad. Y en principio parecería que la municipalidad no tiene manera de accionar contra el que hizo la demolición sin permiso, más allá de cobrarle una multa. Claro, lo que pasa es que nosotros lo que vemos acá sean dos problemáticas fundamentales. Por un lado es la disputa entre el espacio público y el privado, que esto está presente desde hace muchísimos años, y que nos quieren hacer pasar como que este es un problema entre vecinos. Esto no es un problema vecinal. Esto no es un problema entre Playas del Faro y los vecinos del barrio del Faro y los vecinos del Faro. No. Este es un problema que va más allá de una disputa vecinal, porque nosotros somos los vecinos los que nos presentamos en el lugar para tratar de tener esto, pero en realidad este es un problema que tenemos entre el Estado, que nos tendría que proteger, ya sea municipal, nacional, provincial, y el avance de los privados sobre los espacios públicos. Es una cuestión ambiental, de defensa del medio ambiente. Y también es una cuestión ambiental, por supuesto. Y que es de todo. Sí. Y del disfrute del espacio público. Claro. El problema de la utilización de las playas es un problema que se viene dando desde hace muchísimos años. Y el problema de la utilización de los espacios forestales también se viene haciendo desde hace muchísimos años. Nosotros lo que queríamos dejar bien marcado es esto, que no es un problema vecinal, porque el tema de la denuncia que nosotros hicimos en la Fiscalía de Delitos Ambientales la quieren derivar hacia un tema de, bueno, mediación vecinal. Vamos, nos juntamos con Playas del Faro, ellos nos ofrecen alguna mejoría para el barrio. Un conflicto de medianera. Exacto. Un problema medianero. Bueno, de este tema también ahora lo vamos a comunicar con la doctora Soledad Arenaza para que nos instruya sobre los vericuetos legales que tiene esta demanda ambiental, que forma parte de los derechos de pertenencia difusa, estos derechos de tercera generación, en donde puede intervenir cualquiera de la comunidad en defensa de un patrimonio que es un bien social. Acá podría intervenir ustedes que están, vos vivís cerca en la zona. Sí, somos. Bueno, casi todos podríamos haber intervenido nosotros que vivimos a 10 kilómetros del faro, y sin embargo tendríamos los mismos derechos de accionar, porque estaríamos defendiendo un patrimonio que es de todos. No es ni de Varas, ni de Scarpati, ni de los concesionarios, ni de los propietarios de ese sector, sino que es un patrimonio de toda la comunidad. Uh-huh. Y me olvidé decirte algo, así por lo que estás diciendo. Uno de los vecinos que vive, creo que es en el bosque Peralta Ramos, que es abogado, que va a surfear ahí a Horizonte, enterado de toda esta problemática, presentó un recurso de amparo, una medida cautelar, uh-huh, que salió favorable y que tiene fecha del 20 de octubre. ¿Quién es? El abogado, mira, se llama Luciano Oscar Scaminazzi. Uh-huh. Él se presentó para hacer la demanda y salió una demanda de no innovar, o sea, está todo parado. De hecho, ayer y hoy no estuvieron trabajando porque también iniciamos expedientes en obras privadas. Esa es otra cuestión. O sea, por un lado tenemos lo que es la parte pública, que es la reserva, uh-huh, forestal, y por otro lado está la problemática de la parte privada. Sí, sí. Fuimos a presentar expedientes en obras privadas. Y lo único que tienen ellos, no hay nada presentado de lo que están haciendo, absolutamente nada. Uh-huh. O sea, mueven los expedientes diciendo que están haciendo pequeñas reformas, pero en realidad no están haciendo reformas. Si uno va y ve la obra, no hace falta ser un arquitecto para darse cuenta que lo que están haciendo es una platea para instalar una carpa. Claro. Eso es obvio. Estamos con Ernesto de la Asamblea en Defensa de los Espacios Públicos, el colectivo Faro por la Memoria, hablando de este proceso de destrucción de la Reserva Forestal del Faro. ¿Con qué objetivo? Bueno, con un interés exclusivamente inmobiliario privado. Uh-huh. Miren cómo sonríen los presidentes cuando le hacen promesas al inocente. Violeta Parra. Miren cómo redoblan los juramentos, pero después del voto, doble tormento. Violeta Parra, miren cómo sonríen. Miren cómo sonríen los presidentes cuando le hacen promesas al inocente. Miren cómo le ofrecen al sindicato este mundo y el otro los candidatos. Miren cómo redoblan los juramentos, pero después del voto doble tormento. Miren el hervidero de vigilantes para rociarle flores al estudiante. Miren cómo relumbran carabineros para ofrecerle premios a los obreros. Miren cómo se viste cabo y sargento para teñir de rojo los pavimentos. Miren cómo profanan las sacristías con pieles y sombreros de hipocresía. Miren cómo blanquearon mes de María y al pobre negrellaron la luz del día. Miren cómo le muestran una escopeta para quitarle al pobre su marraque. Miren cómo se empolvan los funcionarios para contar las hojas del calendario. Miren cómo gestionan los secretarios las páginas amables de cada diario. Miren cómo sonríen angelicales. Miren cómo se olvidan que son mortales. Desde las 8 de la mañana y hasta las 10, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Cuanto más hondo se mira y más callado se escucha. Seguimos en ¿Qué pasa aquí? Desde FM88.7, Radio de la Azotea Comunitaria, desde Mármol 846, de la ciudad de Mar del Plata. ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque nos vamos a comunicar a la distancia con la doctora María Soledad Arenaza, que es justamente quien patrocina a los vecinos que han ejercido este derecho de pertenencia difusa, este derecho en defensa ambiental. Soledad, si nos estás escuchando desde Mar del Plata, te estamos saludando Liliana, Ernesto y Eduardo. ¿Qué tal? Buen día. Bien. Buen día a todos. ¿Cómo están? Bien, bien. Bueno, acá estamos con Ernesto de la Asamblea de Espacios Públicos y del colectivo Faro por la Memoria. Ernesto. ¿Cómo andas, Sole? ¿Todo bien? Muy bien, bueno, todo bien. ¿Cómo va, Ernesto? Bien, gracias. Bueno, Ernesto nos estuvo haciendo una introducción sobre lo que ocurrió, lo que vino ocurriendo en la Reserva Forestal, pero queríamos que vos nos dieras desde el derecho, cuáles son los derechos justamente que tiene la comunidad y en este caso, qué es lo que están haciendo ustedes con esta medida que han presentado, esta demanda penal que han presentado contra... Uh-huh. Sí, exactamente. A ver, nosotros presentamos la semana pasada una denuncia penal, exactamente, básicamente por usurpación, no por usurpación, perdón, por daño agravado de un espacio público, ¿sí? La reserva es un espacio público, es una reserva que, digamos, que de alguna manera obtuvo una declaración de reserva en el año 95, después de eso se hizo un plan de manejo, no sé si ya se les habrá comentado, uh-huh. En el año 2009. Este plan de manejo tiene que ver con, de alguna manera, compatibilizar, por un lado, las actividades que se hacen en la reserva, que tienen que ver con actividades de conservación, de uso y goce de la comunidad de la reserva, y al mismo tiempo con algunas actividades antrópicas, por supuesto, que se dan en la costa, que tienen que ver con el turismo, el disfrute de las playas, etcétera. Particularmente lo que ocurrió, como les habrá comentado Ernesto, es que aquí, evidentemente, lo que nosotros estamos pidiendo es que se investigue la responsabilidad penal, por un lado, quienes son dueños de una zona costera, playera, digamos, de Mar del Plata, que justamente colinda con la reserva, y de quien está explotando estas playas, que concretamente son el balneario Horizonte, porque lo que ha sucedido es una deforestación de aproximadamente 600 metros cuadrados, lo que implica un daño, digamos, agravado hacia un bien público, digamos, de uso común, con el fin de hacer un camino para tener una mejor explotación privada de este bien, ¿no? Nosotros intentamos, la Asamblea por los Espacios Públicos intentó, a través de diversas vías, digamos, en forma insistente, detener esta deforestación, primero a través del Poder Ejecutivo, convocando a los organismos administrativos que tienen competencia, a través de quienes se ocupan de lo que es la inspección de arbolado urbano, a través del ENTUR, a través del ENOSUR, y bueno, las cosas fueron avanzando y de alguna manera el daño se fue haciendo cada vez más inconmensurable y decidimos avanzar en la presentación de una denuncia penal porque de alguna manera acá se produjo un daño, que es un daño agravado, como te decía antes, contra un bien público, público de dominio de todos, ¿no? Es un bien municipal de tierras que eran provinciales y que fueron cedidas al municipio precisamente para que el municipio las conservara como una reserva. Yo te, Soledad, si me permitís, yo creo que deberíamos ir pensando en ampliar esto a la responsabilidad que tienen los profesionales que están asesorando este tipo de intervenciones. Y lo digo en este caso por el tema de la reserva, pero lo digo también, qué sé yo, el caso de la Reserva Natural del Puerto o con el tema de las demoliciones que se realizan en nuestra ciudad. Es decir, hay un código de ética profesional, un código de ética y disciplina profesional, en donde yo creo que habría que hacer alguna presentación también en los colegios profesionales, digo, el Colegio de Arquitectos, para no ir muy lejos, porque... No, por supuesto. Sí, por supuesto. Evidentemente hay un asesoramiento profesional para que esto ocurra, hay un asesoramiento legal para que esto ocurra. En línea con lo que vos estás comentando, efectivamente, nosotros presentamos una denuncia penal, la denuncia penal... pide que se investigue la responsabilidad penal, como te decía, tanto de la sociedad anónima, que básicamente es la propietaria y quien dispone de la administración de los bienes que son, vendrían a ser las unidades turísticas fiscales, pero que son de la sociedad anónima, son propiedad privada, que son de los Peralta Ramos, eso por un lado, Por otro lado, la responsabilidad de quien explota el balneario, que es un locador, digamos, alquila ese balneario, uh-huh. que es el señor Fabio Fernando Gambini. Y después, por supuesto, que también estamos pidiendo que se investiguen las responsabilidades penales de las personas que participaron materialmente de la deforestación, que acá uh-huh. lo que a nosotros nos parece importante es distinguir que no es lo mismo talar un árbol que deforestar 600 metros cuadrados de reserva forestal. Claro. ¿Sí? Porque talar un árbol puede ser una contravención administrativa, digamos. Entonces, bueno, corresponde que intervenga el Poder Ejecutivo a través del órgano competente, que le abre un acta, porque se tala un árbol en condiciones que no fueron autorizadas. Ahora, acá hay una situación muy distinta que tiene que ver con una tala que ya, en realidad, lo que hace es destruir una superficie claro. de la reserva forestal, uh-huh. que, de alguna manera, genera un daño cuya recuperación son aproximadamente 90 años de, digamos, de tiempo, porque precisamente es la parte de la reserva con el bosque más añejo. Que es irrecuperable. Entonces, uh-huh. ya, digamos, es recuperable. Digo, de buenas a primeras uno podría pensar, hay un caso, volviendo a esto que vos decías, de las participaciones de los profesionales técnicos en este tipo de situaciones. Efectivamente, acá hay participación de profesionales, de arquitectos que asesoraron para hacer el camino, para de la manera en cómo llegar, ir talando los blancos, no los blancos, etcétera. Hay un cartel de obra, les habrá dicho Ernesto, con el sí. nombre de un arquitecto. Se avanzó sobre una obra, hay otra causa judicial en ese momento abierta porque se está avanzando sobre una obra cuyos permisos no estarían del todo claros, por decirlo de alguna manera. Con lo cual, nosotros incluso estamos evaluando si no ampliamos la denuncia penal de un daño contra la reserva en función de una tentativa de usurpación, ¿no? Que es básicamente Ajá. tomar posesión de un camino uh-huh. Y de alguna manera privatizar un bien que es público, claro. ¿sí? Haciendo este camino. Ahora bien, volviendo a lo que decías de las responsabilidades profesionales, nosotros estamos pidiendo que se investiguen estas responsabilidades. Y hay un antecedente muy interesante para que todos tengamos en cuenta, que es un antecedente de hace muy poquito, de septiembre, donde el Tribunal Federal de Tierra del Fuego declaró precisamente la responsabilidad penal de profesionales técnicos que decidieron avanzar y talar un parque forestal nacional en Tierra del Fuego, también para hacer un camino para la explotación de un proyecto turístico. Tendrías que asesorar un poquitito a la municipalidad, porque aparentemente no pueden solucionar un tema de una demolición de un bien declarado de preservación patrimonial ahí en la Avenida Libertad, y aparentemente no. se saldrían con la suya, diría, los que hicieron la demolición, ¿no? Pero, Soledad, como para ilustrar un poquitito también esta situación, esto no es un conflicto vecinal, más allá de que la Fiscalía pretenda pasarlo a una fiscalía para solucionar problemas entre vecinos. Uh-huh. Exactamente. ¿Qué es lo que se pretende hacer? Nosotros presentamos la denuncia penal la semana pasada, como les habrá contado Ernesto, y una vez que la denuncia fue presentada, esto pasa por lo que sería, para muchas personas que no deben conocer cómo funciona el sistema, la denuncia entra por la mesa de entradas del Ministerio Público Fiscal, que es una mesa de entradas general, y de ahí se da intervención se distribuyen, por decirlo de alguna manera, las tareas. Uh-huh. En Mar del Plata existen algunas unidades fiscales que tienen competencias temáticas específicas. Una de ellas es la CTC. La CTC, que es precisamente donde enviaron esta denuncia penal que formula la Asamblea por los Espacios Públicos, es la unidad fiscal que tiene competencia en la composición temprana de conflictos. De ahí uh-huh. su sigla, la CTC es composición temprana de conflictos. Ajá. La composición temprana de conflictos tiene un poco que ver con esto que vos precisamente estás indicando, que es básicamente, en general son delitos menores, ¿sí? Y lo que se propone esta fiscalía, en general, es intentar una composición amigable entre las partes. Una mediación, si se quiere. Por ejemplo, se utilizan mecanismos de mediación, uh-huh. Donde se intenta de alguna manera acercar la voluntad de las partes y generar soluciones a los conflictos que sean alternativas a las soluciones penales. Ajá. No sucede esto en todos los casos, pero esta es la vía que se intenta hacer. Ahora bien, independientemente de esto, lo que nosotros creemos, y por eso también como Asamblea por los Espacios Públicos le pedimos en la denuncia penal, es que se dé intervención a la fiscalía con competencia en delitos ambientales. Mar del Plata tiene una fiscalía especializada en esto, con un equipo de trabajo especializado en delitos ambientales, y si bien nosotros entendemos que acá hay un daño y que el delito de daños puede ser una competencia de la CTC, como nos han explicado al momento de argumentar por qué la causa se envió a la CTC, lo que nosotros estamos explicando es que el daño que se está discutiendo no es un daño hecho a la puerta de mi auto por un vecino o a la puerta de mi casa o un rayón en una medianera. El daño que se está discutiendo es un daño contra un bien de uso público y es un daño que, bueno, como te dije antes, es la deforestación de 600 metros cuadrados de reserva natural, con lo cual entendemos que debería ser la Fiscalía Ambiental la que intervenga en este tipo de situaciones. Tengo entendido que cuando hay una demanda penal, una denuncia penal, digamos, una vez que está realizada, el particular no la puede detener, digamos. Esto sigue el curso correspondiente judicial. No es como una demanda civil en donde uno puede llegar a un arreglo en cualquier momento. En la demanda penal, una vez que está iniciada, tiene que llegar hasta el final. ¿Es así en este caso? En este caso sería así. En este caso, no necesariamente es como estás diciendo, en todos los casos hay delitos que se conocen como delitos de instancia privada, que bueno, que necesariamente requieren que sea el propio damnificado, la propia víctima quien impulse, y si esa víctima dejara de impulsar, el Ministerio Público podría no proseguir. Pero en este caso particular, el delito de daños, y sobre todo por el que nosotros estamos yendo, que es un delito de daño agravado contra un paseo y un bien de uso público, que es específicamente estipulado en el Código Penal, en el artículo 184, del inciso 5, es un delito de acción pública. Esto quiere decir que si nosotros todos quienes estamos presentados, desistiéramos de esta presentación, como vos dijiste hace dos minutos, el fiscal tendría obviamente la obligación de proseguir y de investigar, porque el daño lo cometieron contra un bien, digamos, común de todos. No contra un bien de las seis personas que se están presentando. Claro. Únicamente. De hecho, aquí Ernesto nos estaba mostrando un recurso de amparo que ha presentado un abogado que vive ahí en el bosque de Peralta Ramos, justamente por esta situación, digamos, este derecho de pertenencia difusa lo puede ejercer cualquier ciudadano de Mar del Plata o de otra ciudad. Exactamente. Cualquier ciudadano de Mar del Plata, La Constitución Nacional en la reforma del 94 introdujo el reconocimiento de los derechos ambientales, lo mismo que la Constitución Provincial, y bueno, y ambas constituciones otorgan lo que se dice en la jerga jurídica, una legitimación muy amplia, que es reconocer que cualquier ciudadano o cualquier ciudadana habitante de un lugar no solamente tiene el derecho, sino también tiene la obligación de defender la preservación del medio ambiente, porque digamos, lo que nosotros hacemos hincapié también en la demanda es que no es solamente nuestro derecho y nuestra obligación, digamos, por nosotros, sino por las generaciones venideras, ¿no? Entonces, ahí hay una responsabilidad que es intergeneracional, y que la Asamblea de Espacios Públicos de alguna manera ejerce fuertemente como bandera, ¿no? Acá Ernesto nos acompaña esta presentación, esta resolución que ha realizado la doctora María Marcela Meregoni, juez integrante del Cuerpo Magistrado Suplente de la SCJBA, en donde ordena cautelarmente el cese de toda tala o obra que se estuviera realizando en la Reserva Forestal del Barrio El Fari y en el balneario Horizonte del Sol. Esta es una presentación que inició Vilote María Ignacia contra la Municipalidad de General Porredón, un recurso de amparo. Es decir, que se suma a la presentación que han realizado ustedes. Digamos, esto es un recurso de amparo, claro. Ustedes hicieron una denuncia penal. Exactamente. En realidad hay varias acciones que están en curso, algunas acciones que son contenciosas administrativas y que van por la vía del amparo. El amparo es una herramienta jurídica que básicamente es un recurso judicial rápido, para decirlo en forma sencilla, que tramita por una justicia que no es la penal, que es la contenciosa administrativa, en este caso, no tramita por la contención administrativa, sino que incluso hasta hay una acción que tramita por un juzgado de familia, pero que lo que intenta hacer, o sea, el objeto de esos amparos básicamente es frenar el daño que se está produciendo. Y de alguna manera es de aquí a futuro, intenta accionar sobre de aquí al futuro, frenar la acción. Tal cual. Entonces se piden medidas de no innovar, se pide que se deje de talar, etcétera, etcétera. Nosotros, digamos, lo que hicimos fue presentar una denuncia penal, que es otro fuero de competencia, no tiene que ver con la justicia de los amparos, ni la de familia, ni la contencioso administrativa, sino específicamente con el fuero penal, porque queremos que se investiguen las responsabilidades penales de las personas que dañaron un patrimonio que es común de todos los y las marplatenses y de todos los habitantes de la provincia de Buenos Aires, y queremos que se investigue ese daño y que se investiguen las responsabilidades penales del daño que ya se produjo. Tal cual. ¿Sí? Como para que ese tipo de delitos no quede impune y que se empiece a visualizar, de hecho, como un tipo de delito. Porque muchas veces, como te decía antes, las personas no lo visualizan como un delito, sino que lo visualizan como una contravención, lo visualizan como algo que está mal, pero que, bueno, que es aceptable, ¿no? Pero no se visualiza como una conducta criminal. Nosotros entendemos que, bueno, que se tiene que empezar a visualizar como una conducta criminal, que es lo que es. Soledad, te agradecemos mucho la comunicación y, bueno, que nos hayas dado una ilustración sobre los derechos ambientales que tenemos como comunidad. Te mandamos un abrazo. Por favor. Un abrazo para todos ustedes, un abrazo para Ernesto, un abrazo para todos los que están ahí en el estudio. Chao, Soledad, nos vemos. Hasta luego, gracias por la comunicación. La doctora María Soledad Arenaza, bueno, dándonos este pantallazo general sobre esta denuncia penal que se suma a este recurso de acción de amparo que presentó otra vecina de la ciudad de Mar del Plata y que se pueden seguir sumando, es decir, esto no impide que cualquiera de nosotros haga otra presentación. Sí. ¿No? De hecho, Eduardo, si me permitís, estamos juntando, bueno, ya desde hace varios días que venimos juntando firma con los vecinos porque nuestra intención es ahora que este día jueves 3, o sea, la semana que viene, se va a hacer en la legislatura a partir de las 9:30 de la mañana, en el Consejo Deliberante. Se va a hacer una sesión para tratar el tema de todo lo que son eventos multitudinarios. Creo que la intención del Consejo es empezar a regular, a ver si se puede generar alguna ordenanza que regule el tema este de los eventos multitudinarios, de los boliches, de las fiestas, porque actualmente no hay nada que lo regule. Y lo que hacen estos tipos justamente es montar estructuras que son carpas, y con las cuales piden autorizaciones provisorias. O sea, hacen una fiesta y piden autorización por esa noche para hacer una fiesta. Le encontraron la vuelta legal para llevar adelante este tipo de emprendimiento. Entonces creo que sería muy importante que los vecinos, las asociaciones de fomento o asociaciones vecinales participemos el jueves para meter un poquito de presión en la legislatura, que visualicemos el tema, que vean que estamos preocupados los vecinos, y nosotros pensamos adjuntar todas las firmas, que ya son, supongo yo, varios centenares, para presentar en el Consejo. A la mañana, al Consejo Deliberante. Sí, a la mañana. Sí, el jueves 3 a partir de las 9:30 de la mañana. De las 9:30 de la mañana. ¿Y la asamblea se está reuniendo todos los miércoles a las 5 de la tarde? La asamblea se reúne los miércoles en el Faro a las 5 de la tarde, si es abierta a todos los vecinos que quieran participar. En Avenida de los Trabajadores 5700. Exacto. Ernesto, te agradecemos que hayas venido hasta acá. Te viniste desde la otra punta. Muchas gracias a ustedes. Para nosotros es muy importante poder tener espacios como el de ustedes para poder contar lo que está pasando. Y bueno, y nosotros seguiremos difundiendo esta situación que está ocurriendo ahí en la Reserva Forestal, que yo la generalizo, ¿no? Es decir, acá es como que hay un daño ambiental focalizado que se suma a otros daños ambientales. El caso de la Reserva Natural del Puerto es el más evidente, pero también a otros daños chiquitos que a lo mejor no son tan visibles como este, y en donde yo tengo casi una preocupación obsesiva, ¿no? Un TOC. Este tema de la responsabilidad profesional, es decir, gente que se ha estudiado en las universidades públicas, en los colegios públicos, y está en este momento, o desde hace tiempo,